Nah, era broma. Sean bienvenidos, me dicen chiste. ¿Qué hiciste? Triunfé con el nombre menos comercial que existe. Y de Children vine de teacher, fui Splinter. Pero me siento más como una tortuga ninja. Si el pasado te tiñe, tranquile niña, si de gris se tiñe, si te sirve, mírame a mí. Fui el borracho de la pilla, hoy el sobrio maravilla, calistenia y sentadilla. Interna limpieza y despierta de esa pesadilla. Lo que resta te encalilla, te aleja y no deja brillar. Recalibra energía masculina y femenina y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Si no ha encontrado la correcta, factor común, tú, y no te has dado cuenta. Mi amistad es pa' orientar, mi flow zarpao por zafao te amonesta, los knockouts aumentan. Si el podio trae la P de odio, hip hop pidió amor y el perro obvio que se lo dio. Por el solsticio en mi soliloquio estoy modo foco, borré erróneas creencias de mi yo ilusorio. Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje, ¿cuál es el mensaje? Y esto no es por egocentrismo, pero soy el mejor de las versiones de mí mismo. De eso se trata, si se desata la serenata, el telepata te lee y te delata. Doble H knowledge. Se te aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas cortará corbatas, postdata. La calle en clave. Creer saberlo todo, un conocimiento totalitario, es indicio justamente de lo contrario. Amplío mi cráneo, la paciencia siempre ha sido mi horario. Me sirvo agua con un gotario. Que salto de Psycho a San Jokfun, pero es tanto groove que sigue intacto este hardcore pulse. Adulto puro y astuto, Naruto más Goku. Sabio junta voluntad, hazlo tú. En vez de perecer, no se trata de acumular, sino de merecer. Más que alardear de que grabe en cassette, prefiero jactarme que de la merca te saqué. Ey, paso de tu concierto depresivo. Si llega MTM o depresivo, y me mueve lo afectivo más que el efectivo. Ejercito mi cuerpo expresivo, así después sirvo de b-boy. Dieta vegan, vengan, tengan esta fuerza. Asumo, me subió el humus a la cabeza. Tu música pesa, qué buena suena esa crema. Pero misóginas letras me recuerdan al website. Mi andanza tal cual Farsight va en reversa. Si cuesta entrena, mi testa en cesta on the first try. Acabo, lo grabo, lo edito y me lo mezclo. El tiempo ni pasa si lo paso en mi pasatiempo. De eso se trata, si se desata la serenata, el telepata te lee y te delatas. Doble H knowledge. Aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas cortará corbatas, postdata. El techi sabe. Macro de en el beat boy. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. ¿Se puede rapear un poco más? La rima asonante, a mi parecer sale más elegante. Consonante, sin skills, is very easy, principiante. Dicen que estoy hippie, que me prefería ampliante, pero siguen sin rapear mejor que el doggy flow picante.